las calles de nuestros barrios nunca toman prisioneros. Quiebran al que no resiste, sea local o sea extranjero. Ahí la paciencia no existe con lo que son majaderos. Cada víctima es culpable si cayó por traicionero. ¿Qué pasó con esos guapos que alardeaban con su vida? Con huevo.